Cuéntame si es verdad que tú puedes dormir, si es verdad que no piensas en mí, si te olvidaste quién te hizo feliz. Cuéntame si es verdad lo que hablan de ti, que en las calles de aquí para allá vas sin rumbo y muy triste al pasar. Vuelve por favor, y aquí te espero yo. Quiero calmar ese dolor que ayer causé en tu corazón. Vuelve por favor, que arrepentido estoy. Quiero borrar aquel error que cometí yo sin pensar. Amor. Cuéntame si es verdad que tú puedes dormir, si es verdad que no piensas en mí, que te olvidaste quién te hizo feliz. Cuéntame si es verdad lo que hablan de ti, que en las calles de aquí para allá vas sin rumbo y muy triste al pasar. Vuelve por favor, y aquí te espero yo. Quiero calmar ese dolor que ayer causé en tu corazón. Vuelve por favor, que arrepentido estoy. Quiero borrar aquel error que cometí yo sin pensar. Amor.